yo anoche dormí sola, me encuentro mi condenado como un delincuente. Hoy anoche dormí sola, me encuentro mi condenado como un delincuente. Delito como el que yo he cometido, lo he podido cometer cuando pido. Ya no te doy mi celda, me encuentro y condenado como un delincuente. Ya no te doy mi celda, me encuentro y condenado como un delincuente. Delito como el que yo he cometido, lo he podido cometer cuando lo pido. Yeah.